hipócritas de la nación, destruyendo su religión, que es el dinero. Y para conseguirlo ya no les importa un pelo, destruir árboles y las montañas. Esta noche abiertamente podemos decir, y de eso nos hacemos cargo, que vamos a ir en contra de lo que es la ley de comunicación, sobre todo en lo que se refiere al uno por uno, porque esta noche no le vamos a dar cabida a lo que está sonando afuera, sino todo lo que va a sonar esta noche y en esta sesión va a ser música hecha desde acá. Eso es lo que tenemos para hoy. ¿Por qué? Porque en la mañana estuve escuchando algo de radio de lo que se hace acá en Quito y dije, estaría bueno pasar un poco más de música. De música hecha acá, sobre todo. Y hablando de eso, esta noche tenemos un artista que, sobre todo, se merece eso, que escuchar todo lo que se ha ido haciendo en a través de los años y lo que se hace actualmente y lo que él está haciendo precisamente. Ya le vamos a presentar. Hola, amigo. Un loco personaje que ha movido la escena desde hace algunos años y ha hecho música también varios años, y es bacán tener y esta noche difundirles a todos ustedes la música que se ha hecho desde Lilaló. Buenas noches, amigos, Cito Clown. Buenas noches, buenas noches. Y gracias por invitarme a este día tan maravilloso. Sabes, amigo, qué bacán. ¿Qué tal es hacer música desde esas tierras de Lilaló? Es lindo porque es mucha paz. Y eso, tanto como compositor, como músico, como cantante que me gusta, es como lo que necesitas para poder ser eso más, esa persona. Tú, aparte de músico, has sido un gestor cultural que has comenzado a organizar eventos desde hace años y has movido a algunos artistas también, has grabado también los demos de algunos artistas, a nosotros también. Entre ellos años, nosotros mismos, porque nosotros alguna vez hicimos música, aunque no parezca. Alguna vez hicimos música y lo compartimos con Diego Aguirre, Cito Clown. Sí, la cosa es que a mí me encanta como la música en sí, y me encanta como ser parte, ¿no? Tanto tocando en la parte técnica, ayudando a las bandas en la parte técnica cuando están en la tarima. Entonces, eso siempre me ha hecho como cualquier banda que quiera algo, como tratar de participar en lo que sea, tanto hacer eventos, como dicen, ¿no? Eventos o grabarles, si quieren grabar, de una. Siempre he estado como, ya, de una, grabemos. Qué bacano. Diego ha estado en varios momentos, como comentaba César, ha estado en varios momentos de la música y de la escena y de lo que se ha ido haciendo. Y así la música se va convirtiendo también en esos sonidos de los momentos de la vida de uno. Lo que vamos a escuchar a continuación es un momento bastante recordado por nosotros y me imagino que por un montón de gente esta música. Esto se llama Escanca, la canción Caldo de Pacas, desde hace algún rato. Bye. We'll be right back. crema ni desodorante. Soy muy guapo, soy muy guapo. Ni una máscara de aguacate. Soy muy guapo, soy muy guapo. No uso crema ni desodorante. Soy muy guapo, soy muy guapo. Ni una máscara de aguacate. Viene, mira cómo va, dime lo que tienes, dime lo que das. Mira cómo viene, mira cómo va, dime lo que tienes, dime lo que das. Ay, si besa cómo camina, en sus brazos yo quiero estar. Ay, si besa cómo camina, déjenme con ella bailar. Ay, si besa cómo camina, en sus brazos yo quiero estar. Ay, si besa cómo camina, déjenme con ella bailar. Que la quiero besar, que la voy a besar, que la quiero besar, que la voy a besar. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora, compartiendo esta noche junto a Diego Aguirre en sus varios personajes y varias versiones musicales, entre ellas Psycho Clown, y lo que estábamos escuchando de fondo se llama Los Vecinos, en la que también participabas. Como ¿qué hacías ahí, Diego? Bueno, Los Vecinos, soy socio fundador y, y soy el vocalista. Bacán. Aunque bueno, en todo el proceso de Los Vecinos he sido todo también, ¿no? Siempre se ha necesitado algún músico y yo he cogido esa posta. Güirista, trombonista, trompetista, guitarrista y después solo cantaba también. Reparte trago, claro. Coge, carga cosas, vende las entradas. Bacano. ¿Y con Los Vecinos estuvieron en alguna vez por Europa, tuvieron la oportunidad de girar por allá, hicieron algunas participaciones también locales aquí? El otro día que caminábamos por las calles de Quito, decías, yo me acuerdo que empecé ahí pidiendo la luz en un bar y tocando ahí en la Plaza Foch, ahora ya no se puede. Sí, bueno, eso es lo que me ha dado Los Vecinos, que para mí ha sido como mi escuela también en la música, ¿no? Estas dos giras de Europa que logramos hacer. Y eso de como, no sé si la idea, la cosa es ser como pionero, pero es como ya soltarse más a eso de tocar a la calle, porque sí hay mucha gente que lo hace, pero no está como difundiendo esa cultura, ¿no? Entonces nosotros sí empezamos como un poco a comentarle a la gente que esto estamos haciendo y esto está pasando en las calles. Qué bacano. ¿Y cuántos, más o menos, cuántos shows hicieron en la calle? ¿Cómo era el formato ese de tocar en la calle? El formato aquí en el Ecuador era pedir luz. Yeah. Era ir a alguna tienda, a alguna cosa y pedir luz. ¿Ustedes llevaban los instrumentos? Y llevábamos, ¿no? Dos amplis, una caja y todos nos conectábamos ahí. ¿Cuántos shows hicieron en ese formato? ¿Sabes qué? Nunca he contado cuántos shows hice en la calle aquí en el Ecuador. Pero sí, pueden ser unas 100, podrían ser. ¡Qué loco! Fue como casi toda la época de la banda que se hizo. ¡Qué locura! Un año. ¿Los Vecinos están vigentes actualmente? Los Vecinos no están tocando, pero estamos tocando con un proyecto, sí, los mismos. La banda del cumbión. ¿Ve? La misma formación. Ajá. Por ahí son temas igual de Los Vecinos que se hace ahí. ¿Siempre has tenido como ese interés por ir modificando tus personajes, modificando tu esencia musical, lo que presentas en el escenario? ¿Por qué ese interés de ir siempre cambiando, modificando, ir experimentando, jugando con varias cosas dentro del escenario? La cosa es que nunca me ha gustado como definirme en un género. Eso creo que es lo que me lleva a querer hacer todo, ¿no? Uh-huh. Como no definirme en un solo género musical, ni en algo que hacer. No es como, no sé, nunca me he definido en algo. Eso es lo que me hace hacer tanto y me gusta la música. Creo que no hay ningún género musical que yo no tolere o no me guste. Qué bacán. Sobre todo el punk. El punk, el más punkero de todos. Igual con nosotros, Diego ha compartido algunas experiencias, como decíamos, con el punk. Con el punk, con la música sobre todo. Sí. Y que bueno, creo que es una de las... ¿Qué será? La segunda entrevista que te hacemos en el tiempo en que te conocemos, más o menos. Sí, más o menos. La sí. segunda entrevista. Y de la primera hasta acá han sucedido muchísimas cosas. Y muchos años. Entre ellas se puede referenciar también a Diego Aguirre como... quien presentó el show musical en el Chiquito Fest, que ya nos contará también algunas cosas sobre eso. En fin, algunos otros detalles que van sucediendo en la música y que bueno, y también tienes algo en vivo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué nos preparaste? Bueno, hoy hice tres temitas, voy a tocar un tema viejo y uno de que estoy ahora como en esto del hip hop, siempre me ha gustado, ¿no? Para mí ha sido pero como un hobby siempre el hip hop, es como algo mío. Nunca lo he vendido, nunca lo he promocionado tanto como se debería o como me dicen que debería hacerlo. Entonces ahora estoy haciendo un EPK, son 8 temas. Uh-huh. Entonces voy a cantar unos 2 temas también de ese nuevo Psycho Clown. Ahí está, la versión Psycho Clown 2016. Eso, algo así. Bacano. Vamos a escuchar entonces algo de música, volvemos. Lo que vamos a escuchar a continuación es de alguien que nos estuvo visitando, se llama Mateo Kigman. Estuviste aquí, de hecho. Estuvo, de claro. Cierto, sí le vimos. Estuviste aquí cuando Mateo estuvo presentando su nuevo disco. Y de precisamente de ese nuevo disco vamos a escuchar la canción Levanta. De la mera bestia que llevas dentro, sensibilidad, da suavidad, da para plasmar realidad, da de empezo. Oh, para que te cuento esto, para de matar el tiempo, si honesto, para de culpar al resto. Que ocupe la flema y mira bien adentro tuyo que algo se quema. Que la vida no termina. Y las cosas van llegando, cuando la noche culmina, la luna te va guiando. Mira bien cuando caminas, como todo va cambiando, sin tener expectativa, que la vida te da. Es malo, malo, es bueno, bueno, si la vida te dio, me recorre el camino. Es malo, malo, bueno, bueno. Deja ya de pensar, si el caliente o frío. Y así como el día verde nace de la noche púrpura, dame el surge de la crisis, la creatividad. Momentos difíciles hay que aguantar. Cultivemos mundo, luego cosechando. No mates el tiempo viéndolo pasar sentado. Sentado esperando. Sentado esperando. No, no, no, no. La vida no queremos sufrir, no, no. Todos queremos topar el cielo, todos queremos que sea bien alto nuestro vuelo. Llegar a la cima, el mayor anhelo yo. Tengo otra solución, ir bien pegado al suelo. Siempre en la corriente, por el riachuelo. Siempre hacia la acción, nunca con prisuelo. Mente en el presente y no muerdo el anzuelo. Yo vuelo hacia donde hay que caminar. Intento quedarme callado y escuchar. Te cuento que llegar al fondo no está mal. Atento que en cualquier momento ves una señal. Que la vida no termina y las cosas van llegando. Cuando la noche culmina, la luna te va guiando. Mira bien cuando caminas, como todo va cambiando. Sin tener expectativa, que la vida te da. Malo, malo, bueno, bueno, si la vida te dio, te recorre el camino. Es malo, malo, bueno, bueno, donde calla de pensar. Malo, malo, bueno, bueno, deja ya de pensar, si el caliente o frío. vida te dio. Ven, recorre el camino. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, bueno, deja ya de pensar. Deja ya de sufrir. Estamos de regreso y escuchábamos ahí la música de Mateo Kingman. Levántase con esta canción de su nuevo disco. Por cierto, Mateo Kingman va a estar tocando en abril junto a Nicola Cruz y... ¿alguien más? Eva. Están Eva, Mateo Kingman y Nicola Cruz en un evento juntos. Próximamente los vamos a escuchar y vamos a tener más noticias de ellos en abril. Muy buen evento está, así que vamos a ver qué sucede. Esta noche nos acompaña Diego Aguirre, Psico Clown, la música desde Lilaló, la música desde la montaña. ¿Y qué te ha enseñado la montaña, amigo, para tu música? No sé si me ha enseñado algo, pero me ha dado el chance como de crear, es todo. ¿Sí? Es más que enseñar, como que te da chance, o sea, es levantarte y ver otra cosa, o escuchar otra cosa en la mañana, eso es, te da el chance de crear un montón de cosas más. ¿Y por qué decimos la música desde Lilaló? Porque Diego está, o vive por allá, cuando, no sé, está en un lugar muy bonito de la ciudad, donde se respira un ambiente bastante tranquilo, y precisamente eso facilita mucho, mucho, mucho la creación. ¿Te parece si vamos con algo de lo que nos trajiste preparado? Sí, por ahí está el flash. De una, tenemos una las pistas preparadas ahí. Mientras vamos preparando las pistas, ¿qué es lo que nos traías de esta noche? Algo de lo nuevo, decías. ¿Qué es lo nuevo de Psico Clown 2016? Nada, es como seguir experimentando, seguir aprendiendo de este arte, porque es un arte también el hip hop, ¿no? El rimar o intentar, ¿no? Como en mi caso, que las palabras se abracen entre ellas mientras vas creando. ¿Por qué elegiste el hip hop como género para ser un Psico Clown? Por eso de que siempre tuve mucho que decir y nada, como todos, a veces sientes que no eres escuchado o que no te escuchan lo suficiente, entonces es una forma de mía de soltarme, de decir todo lo que quiero y tengo aquí dentro, reclamar un poco también. De alguna forma con tus proyectos no ha habido como un interés de sonar más allá de o de sonar en varios públicos o de llegar a ser sonado. ¿Por qué eso? ¿Por qué mantenerse como en la clandestinidad de alguna forma? Como Psico Clown no ha sido porque he querido o porque no he querido. Uh-huh. Es más por esto de que siempre ha sido algo mío. Entonces, no ha habido una necesidad de hacerlo público o de subirse a algún lado. Siempre es lindo y a mí me encanta también subirme y cantar. Uh-huh. Pero nunca, con este proyecto nunca he tenido algo así, ¿no? Como una necesidad, o siempre lo he hecho en mi casa, me encierro prendiendo el parlante, tratando de rimar, tratando de improvisar, jugando. Es como un juego, una experiencia más de como de introspección. Ajá. Bacán. Escuchemos entonces, ¿te parece? A ver, vamos ahí con esta. ¿Con qué pista te parece que vamos? Mi ruta concreta creo que está ahí. ¿Estamos? La tiene. Esto es Psico Clown en vivo en Polución Sonora. Mi ruta concreta. ¡Ea! vamos a ver cómo sale para la gente de la polución. Clown. Mi ruta concreta, mi rima directa, rompiendo fronteras, no hay quien me detenga, camino seguro, voy pisando duro y si me de la espalda te rompo hasta el culo, no tengo problema en decir lo que siento, soltando la lengua, yo no me detengo, es bobo de cintura que me da locura, entrar en la pista y me trato de usuraremos sin censura, no espero caerte bien, mis palabras son duras, a la dulzura le pongo el pie, la maldaba conmigo, no busco enemigos, te empujo al barranco, si me das motivos del pulso sonido, siendo los sentidos, rimando en la calle, canto lo que vivo, y estoy seguro de lo que digo, camino, analizo, y sigo. ¡Deje tumbaco! ¡Vamos todavía! por no ser de la vieja escuela. Me dicen que soy falso, que no siento lo que canto. Yo no me espanto, me paro y les pregunto qué es lo que andan buscando. Armo relajo sin puñetazo. La violencia es la peor estupidez de los humanos. Así se llaman civilizados. Siento la música y canto, no le tengo miedo al llanto. Disparo mi letra en rimas, yo no creo en ningún santo. No me persigno, no te hago caso. No tengo apodo, no tengo barrio. Voy con la música caminando. No le sigo al ritmo, es el que me va jalando. Lento, rápido, sin miedo a equivocarme. Me lanzo al vacío, ¿a dónde irá llevarme? En el hip hop mi alma ha querido expresarse. No tiene miedo, ha procedido al soltarse. Es lo que quiero, es lo que siento. Y tengo hip hop al 100%. Payaso loco, soltando su conocimiento. No te conformes, siempre anda exigiendo. Yo no tengo miedo fumando, es el bueno, ni perseguirme que te vas al suelo. Siempre con sentimientos, será todo eterno. Agárrate duro que ya vamos saliendo sin freno. Todo sereno, derrapando en la curva por el sendero. Sin freno, todo sereno, derrapando en la curva por el sendero. ¡Wow! Psicoclan. ¡Esa es! ¡Ahí estuvo! ¡Qué bacán, amigo! Muchísimas gracias por regalarnos esta música. ¿Hace cuánto no cantabas este tema? Este tema no lo canto. Años. Sí. Pero son de los temas que ni siquiera tienes que repasarlos o... No sé, si me dicen canta un tema, es como ya ese, porque lo tengo tan interiorizado, es el tema, ¿no? ¡Qué bacán! Con el que empecé... ¿Qué recuerdos te trae este tema, esta canción? ¿Qué te evoca? Aprender lo que estaba aprendiendo. O sea, justo estaba en una época de aprendizaje, aprendiendo música, aprendiendo esto del sonido, aprendiendo a usar estas cosas electrónicas para hacer el hip hop también, que se usa bastante. Qué bacán. Eso así me lleva allá. Eso es la música de Psycho Clown esta noche, experimentando. Vamos a una pausa musical, volvemos en un momento. Esto que vamos a escuchar viene desde el split de Finlandia-Singapur junto a Escape from the Machinery. Y esta canción se llama, permítanme decirles, por fin tengo algo que decir, pero no sé si valga la pena. Así se va a llamar. No, no, Finlandia-Singapur. It's just that I'm married now and I have to live with my wife. It's kind of a tradition. Listen, I'll be over here all the time, I promise, and I'm going to be working with Joey, and I'm just a 10-minute walk from here, 2 minutes by car, 3 seconds by jet. Are you still going to sing me the teddy bear song? No, not every night, but your daddy and Joey, they'll sing a song for you, they sing, they'll tape it for you. I'm going to miss you. Thank you. puertas en los cielos, brilla en tu pelo bajo la luz de una luna en mi lente. Son las 12 de la noche, nuestros cuerpos viven de noche. Dejamos el corazón. I'm just a 10-minute walk from here. 2 minutes by car, 3 seconds by jet. I had your watching the teddy bear song. No, not every night, but your daddy and Joey, they'll sing a song for you. They sing. I'll tape it for you. I'm going to miss you. De regreso, Polución Sonora, transmitiendo desde Radio Casa de la Cultura. Lo que habíamos escuchado era el split de Finlandia y Singapur junto a Escape from the Machinery. La canción se llamaba Por Fin Tengo Algo Que Decir, pero no sé si valga la pena. También escuchábamos algo de lo nuevo de Moshi Moshi desde Guayaquil, de su disco homónimo Moshi Moshi. Esto se llama Todos Somos Filtros. Está bastante interesante la propuesta de los Moshi Moshi. ¿Y qué más era que sonaba, amigo Daniel? Monstruo de los Andes también sonaba. Saludos al amigo Daniel, que siempre está ahí acompañándonos. En los controles. Parte importante de la poli. En los controles. Y Monstruo de los Andes está. También sonó una banda que ya había sonado desde hace algún tiempo. ¿Qué será? Unos 2 años. Pero no prosperó más de 3 temas. Pero está muy buena, muy buenísima la banda. Muy buena. Por diferentes circunstancias, los músicos tuvieron que seguir sus caminos por otros lados. Pero está chévere en todo caso. Qué miedo. Qué miedo, dice. Amigo, usted también incursionó en la música fuerte con su proyecto Clown. ¿Qué me puedes contar de Clown? Clown era un proyecto loquísimo que hicimos con Manuel, mi amigo Manuel Navas. La idea era tener 2 bajos en la banda. Entonces eran 2 bajistas, guitarra y batería. Fue un reto tenaz porque... Primero, en todos los shows no había 2 amplificadores de bajo. Entonces eso era, conseguir un amplificador más de bajo extra. ¿Por qué 2 bajos? Por esto de sonar diferente. Esto de hacer música diferente, tratar de... Eso, no sé, tal vez se hace ya mismo hardcore, pero darle algo diferente al hardcore. Entonces nosotros hacíamos hardcore punk y esta era nuestra diferencia, ¿no? Teníamos 2 bajos, era nuestra característica, nuestro sonido, era eso, el que nos daba. De este proyecto, lo que recuerdo es que en más o menos en el 2008 nos acompañaste en otro proyecto radiofónico y precisamente lo complicado era conseguir 2 bajos para que se pudieran presentar en la radio. Sí. Qué chévere. De eso qué quedó grabado, qué quedó de así eso, como archivo. De eso se grabó un disco Crónicas en un Mundo de Caos. ¿Ya? Y el disco nunca hicimos lanzamiento ni nada, pero lo vendíamos en todos los shows, hasta el último que tocamos lo vendimos en los shows, sí. Qué bacán. ¿Te parece si hacemos algo de ese disco? El César te estaba diciendo si te animabas a hacer algo. Sí, están preparando la guitarra para después. Quería mandarme el último temita de los de Psicoclown. Bacán, hagámosle el Psicoclown, entonces algo de música, ¿te parece? Para sí, el... Vamos con otra pista. Tienes las Ají Rocoto, si tienes de ahí. Si estaban, sí le di. Si tenemos la pista de Ají Rocoto. Ajá. Ya, podemos esperar. Mientras tanto, ¿te parece si precisamente escuchamos algo de lo que fue Clown? El que estamos oyendo ahorita es la base de Ají Rocoto. Le vamos a dejar picada a la gente, ¿te parece? Un momentito. Le vamos a dejar picada a la gente un momentito de este tema. Ají Rocoto es lo que nos tiene en vivo Psicoclown esta noche. Mientras tanto, escuchemos el tema del que hablábamos. Este fue el tema que le dio nombre al disco de Clown. Esto se llama Muertos en Crónicas en un Mundo de Caos. Más o menos, ¿de qué año viene este tema? 2006, más o menos. Este tema es 2006. 2006. Esto es Clown, Muertos en Crónicas en un Mundo de Caos. Thank you.

que tanto les gustan a los niños y a las niñas. Niñas de hoy, el baterista, ay que feo el bajista, que guitarrista tan mechudo, que cantante es el más cocudo. Y yo te quiero, y yo te hace amo. Hace algunos años que suena esta canción, bastante interesante. Esta era La Cacería de Lagartos con el himno de la cacería. ¿Desde qué será? ¿El 97 más o menos? Sí, Quierita. Más o menos, ¿no es cierto? Sí. El año 1997, Cacería de Lagartos sonaba y todos estuvimos pogueando un rato. Está bueno recordar esos tiempos de la música. Como decíamos esta noche, haciéndole honor a la ley de comunicación, poniendo más que el uno por uno, 100%. Pues, solo bandas de Ecuador. Veamos, sí, disfrutemos esta noche al menos de lo que se hace desde acá. Y precisamente vamos a disfrutar algo de lo que se hace desde acá, desde Lilaló Tumbaco, junto a Psycho Clown, que nos acompaña esta noche. Y les digo, Aguirre, parte de toda esta escena musical, o como le quieran llamar, ahora que se hacen tanto problema con los conceptos, como le quieran llamar, de la música quiteña, de la música local. Él ha hecho bastante y esta noche nos acompaña por segunda vez en la historia de la radio. Esto es Psycho Clown en vivo en Polución Sonora. El suyo es el micrófono. Vamos ahí. Suyo es la música, maestro. Esto es Muerto de la Risa. Todos los santos se han puesto de cabeza, que comience la fiesta, bombos y platillos, que suene la orquesta. Mi taita y mi mamá dejaron la casa por el fin de semana, y yo desde hace rato que te tengo ganas. Vamos a dormir en mi cama, lamernos la cara, acariciarnos como si no habría un mañana. Todos los santos se han puesto de cabeza, que comience la fiesta, bombos y platillos, que suene la orquesta. Mi taita y mi mamá dejaron la casa por el fin de semana, y yo desde hace rato que te tengo ganas. Vamos a lamernos la cara, acariciarnos la cara, amanecer como si no habría un mañana. Soy como el ají rocoto, picante pero sabroso, y tú eres mis papitas al hombro. Soy como la tripa mis, que en el gusto esté el placer. Nunca podrás dejarme de comer. Soy como el ají rocoto, picante pero sabroso, y tú eres mis papitas al horno. Soy como la tripa mis, que en el gusto está el placer. A comer, a comer, a comer. Soy como el ají rocoto, picante pero sabroso, y tú eres mis papitas al hombro. Soy como la tripa mis, que en el gusto está el placer. A comer, a comer, a comer. Les tengo unidos a los que no se querían ni ver. No me importa quién eres, la paz traigo otra vez. Solo o acompañado lo que quieras puedo tener. El mundo es tuyo, ve por él. Si no lo eres ni contigo no vengas a ser fiel. Yo casi nadie confío en este mundo de mal y el bien. Yo no me junto contigo si vienes con mala fe. Yo no me junto contigo si vienes con mala fe. La voz que traspasa, la voz que la pasa, la voz que pasa y se alma en la plaza, la que lo quiere reclamar en la casa. No estoy justo, lo que no quiere tu mamá. Número uno para una jama, dormir en tu cama y amanecer. Chía, esto es desde Tumbaco. Muchísimas gracias a Cristian, muchísimas gracias a todos. Un poco de Psycho Clown y lo nuevo que estaba. Soy como el ají rocoto, picante pero sabroso, y tú eres mis papitas al hombro. Soy como la tripa mis, que en el gusto esté el placer. A comer, a comer, a comer. Soy como el ají rocoto, picante pero sabroso, y tú eres mis papitas al hombro. Soy como la tripa mis, que en el gusto esté el placer. A comer, a comer, a comer. Psycho Clown desde Lilaló. Polución Sonora. Eso fue Psycho Clown. Un poco de lo que se viene. Un nuevo EPK que estoy trayendo. 8 temazas. Ahí. Esto suena desde Polución Sonora, Psycho Clown 2016, ahí está, ¡woo! Fuerte el aplauso, musicazo, amigo. Gracias, gracias. Qué bacano. Sobre todo creo yo, una de las características de la música de Psycho Clown es que hace o te regala un momento de diversión, de alegría, de levantar el ánimo, de pensar en esas cosas diferentes, en esos detalles de la cotidianidad, y eso está muy bacano, ¿no? Muchísimas gracias. De sí, no lo pudiste haber dicho mejor. Eso está muy bacano. Y bueno, vamos a seguir escuchando entonces algo de música. Volvemos en un momento más. Esto que vamos a escuchar a continuación viene también desde acá de Quito, se llama La Calle Morgue, y desde hace algún tiempo que no sonaba tampoco aquí en La Polución Sonora. Esta canción se llama Ciudad Hundida, y de hecho La Calle Morgue estuvo tocando también por acá en las cabinas de la radio. Para que vean. No le encontró. Bueno, mientras le buscamos a esa canción, vamos a escuchar entonces algo de... Escuchemos entonces algo de los archivos sonoros de estas cabinas también. Esto es algo de Da Pound, esto se llama Casi Siempre, y este tema se hizo un poco conocido a partir de la película Saudade, una película ecuatoriana también. Vamos ahí, esto se llama Casi Siempre, en vivo en Polución Sonora hace un par de años. Casi siempre intento que la vida no me falle. Casi siempre intento caminar y no matarme. Creo que nunca quisiera perderte por mi parte, pero con mi suerte lo perdí todo. Casi siempre escapo del peligro por muy poco. Casi nunca he ganado algo de este mundo. Creo que siempre hice reír hasta notarme. Siempre hubo alguien que thank you. Estuvimos recordando lo que fue hace unos aproximadamente 2 años. Da Pound nos estuvo acompañando aquí en las cabinas de Polución Sonora. Esperamos tenerles algún momento, algún rato de regreso por acá. Mientras tanto, algo relacionado, la Tripulación de Osos va a estar tocando este marzo por acá en Polución Sonora. Es lo que podemos así como anunciar de lo que se viene próximamente. Algo de Sally Mileto también vamos a tener por acá, que está por ahí intentándose confirmar. Y bueno, ya próximamente también estaremos sonando nuevamente en Radio Cocoa. Saludos a toda la gente, pueden seguirlos ahí a través de su página, a través de las redes sociales. Nosotros también estamos por ahí colaborando con su trabajo, o una colaboración bastante mutua, todo sea por el bien de la música y por el bien de toda esta gente que se esfuerza mucho porque el arte sea algo más que lo que se ve en los medios, o algo más de lo que difundida. Estamos saturados. Esa es. Bacano, amigo. Ahí estuvimos escuchando. Es. ¿Cómo mismo se llamaba entonces el tema anterior? Que escuchamos se llama Ají Rocoto, sí. Ají Rocoto. Y el que vamos a escuchar ahora es Muerto de la Risa. Muerto de la Risa. ¿Qué me puedes contar de Muerto de la Risa? Ahí está. ¿Qué estabas haciendo cuando estabas muerto de la risa? Este tema fui a estudiar, hice unos estudios, digamos así. Tuve el chance de viajar, ¿no? Y viajar a dedo. Yeah. Entonces, en este viaje sale, ¿no? Un poco por Perú, en Argentina, en Bolivia. Uh-huh. Nace este tema con frases y dichos de todos. De todo ese trayecto, sí. Digamos. Qué bacano, qué lindo. Veamos entonces cómo fue. Vamos ahí. ¿Cómo es esta aventura sonora de lo que vivió Psycho Clown? Esto es Muerto de la Risa en vivo en Polución Sonora. Vamos ahí, ahora sí. A ver cómo suena. ¿What? Soy tan expresivo al hablar que golpeé a un tipo al caminar. Corrí, salté y con mucha suerte le esquivé. La otra noche empujé una doña, tenía cara de cotorra. Pues sin querer lo hice sin ver, ya solo muerto me quería ver. Ya son varios días que me quiere asaltar un chorro. Qué buenas zapatillas, me dice el loco. Lo empujé con querer y usé otra vez la de correr. Mientras caía él gritaba, solo muerto te quiero ver. Y yo muerto de la risa, muerto, pero de la risa, muerto, de la risa, muerto, pero de la risa. Y yo muerto, de la risa, muerto, pero de la risa, muerto, de la risa, muerto, pero de la risa. Soy el loco que grita, el que cuando quiere explicarte algo se complica. Pago por ver, me gusta comer, el que quieres pero no has de tener. El más malcriadito de la casa, el que no rompe una sino varias tazas. Soy ver para creer, escuchar para aprender. Me gusta comer, hacer el amor, siempre tengo sed. El de la bulla en las fiestas y plazas, el que casi siempre y casi nunca se atrasa. La otra noche llegaste a querer dañarnos la fiesta, y aunque tú no lo creas, esta nota me molesta. La ignorancia es atrevida y yo me atrevo, y lo digo hoy que voy sin frenos. La otra noche le acompañé una dama esperando que aflojara, y ella nada que nada, y como me coqueteaba le invité a un lugar semi-informal, le acorralé en el fondo para intentarla besar. Ahí fue cuando nos encontró su papá, y mientras corría él gritaba, a ese joven lo voy a matar. Si quieres soltarme rimas, mírame primero. Ya son varios años en esto, ya no tengo miedo de la risa. Con tu prisa yo voy sereno, moreno. Soy pacifista pero sé cuándo soltar el freno. Si no lo entiendes es porque no lo quieres mirar. Si no lo escuchas es porque no ves más allá. Te lo hemos dicho y tú no quieres escuchar. Somos muchos los que queremos fumar en paz. Esto es Psycho Clown. Y no estaba muerto, estaba muerto de la risa. Desde Tumbaco y Lalo para todos ustedes. Y yo muerto de la risa, muerto, pero de la risa, muerto, de la risa, muerto, pero de la risa. Y yo muerto de la risa, muerto, pero de la risa, muerto, de la risa, muerto, pero de la risa. Esto es Psycho Clown, un poco más de lo que es el nuevo EP que estamos soltando. 8 temazas bombazas. Gracias al Cesarín por todo, gracias al Cristian por todo. Ve, ya estoy con la voz, pero es bien ronca. Gracias al Dani en los controles también. Gracias a todos, a la Monse que está aquí también, que me acompaña todo este día tan difícil. Un día que tuve Pero bien, gracias a todos. Bacano, ahí está la música de Psycho Clown. Aplausos ahí. Gracias, gracias. Qué bacano, amigo. Muchas gracias. Como decíamos, gracias por regalarnos estos momentos bacanos de la música. Esto es Psycho Clown en vivo en Polución Sonora. Vamos a escuchar entonces algo más desde cabina. Volvemos y seguimos conversando un poco más de lo que ha sido toda esta historia. Lo siguiente que vamos a escuchar a continuación viene desde Los Alcaloides. Esto se llama Líneas en los Cuadrados. Para la María. Ella es una

con eso disfruto. Es todo, todo lo que me sigue dando. Qué y que me siga dando, eso espero. Qué chévere. Qué chévere que, sí, sí, sí. Que en el presente se pueda de alguna forma también decir eso, ¿no? Sí. Disfrutar de lo que se hace y vivir de lo que se hace. Eso está bueno y que todo el mundo lo puede hacer y disfrutarlo sobre todo. Al despedir, ¿qué le puedes decir a la gente de que ha escuchado, que nos ha acompañado en este espacio, que te va a seguir escuchando, que se viene en este 2016 contigo? Que, no sé, conmigo siempre paciencia. Entonces, gracias, así paciencia por todo, desde como bandas, como persona, como todo. ¿Qué se viene? Más música. A mí me encanta la música, ahora estoy experimentando con esto de la música de los niños. El 12 de marzo en la Casa de la Cultura, Sala Demetrio Aguilera Malta, 5 de la tarde, todos invitados, concierto de rock para niños. ¿Cuándo es? A ver, repítala. 12 de marzo. 12 de marzo, Sala Demetrio Aguilera Malta, Casa de la Cultura. ¿Cuánto cuesta? ¿En dónde? $5, niños 2x1 a las 5 de la tarde. ¿En dónde pueden adquirir las entradas? Las entradas solo se van a vender ese día y por preventa a través del Facebook, que es Diego y los Gatos del Callejón, que se van a estar haciendo también unas preventas. Uh-huh. Igual si es que escucha alguna fundación o alguna escuela de niños, estamos haciendo paquetes y estamos hasta regalando para las fundaciones también que se inscriban. Y que escriban también a diego.aguirre.es@gmail.com. Ahí está. Completa la información. Bacano, amigo, ojalá que haya mucha. Y con Psycho Clown en unas 2 semanas sale el EP de 8 temas, entonces ya para que lo difundan y los escuchen. Por acá lo tendremos entonces sonando algo. Muchísimas gracias, amigo, por habernos acompañado. Esto ha sido un poco de las sesiones Polo Sonora. Amigo, ¿qué podemos decir al final? Gracias por estos sonidos, amigo. Bacán tenerte a los años y haber compartido esta entrevista. A ustedes también del otro lado de los micrófonos, esperemos que les haya gustado estas sesiones. Ya lo estarán visualizando en el canal de Polo Sonora, así que ya nos estamos viendo en ese canal. Nos despedimos con algo bastante movidito. Esto viene desde Cuenca, Los Huchos del Vado, asalto armado a la comunidad del Vado. Hasta la próxima semana. Esto fue Polución Sonora. Parte de Ira para el programa Polución Sonora y para toda la gente del Ecuador, rock and roll hasta la muerte.